siguió. Era la pareja calé más feliz que jamás en Cervalabarí se vio. Pero la malena se escapó de allí y a la mala vía sin pena se echó. Y así decía el gitano al ver que como moneda robaba de mano en mano. Ay, María Magdalena, y a todos sus besos le ha dado rosa de carne morena. Por lo mucho que has pecado, yo te perdono, mujer, por lo mucho que has amado y me has hecho padecer. Vuelve otra vez a ser mía, vuelve otra vez a ser buena, pero vuelve arrepentida. Ay, María Magdalena. La pena lo mata. Y hoy el duro bronce que artivo se alzó tiene la cabeza cubierta de plata. Hasta que un buen día la vio de venir y a sus pies llorando la cañí. Yo, pa' que me perdone, yo he venido aquí como a Magdalena Jesús perdonó. Y al verla triste y llorosa, así le dijo besando tu cara de dolorosa. Ay, María Magdalena, y a todos sus besos le ha dado rosa de carne morena. Por lo mucho que has pecado, yo te perdono, mujer, por lo mucho que has amado y me has hecho padecer. Vuelve otra vez a ser mía, vuelve otra vez a ser buena.